La historia es que estaba la iglesia y así en el costado estaba un baldío, así digamos, ¿viste? Y ahí siempre venían los parques, los circos, venían y se instalaban ahí, ¿viste? Mario Benítez, promotor social chaqueño. Y un día se le ocurre hacer un barrio ahí, ¿viste? Entonces, cuando vino el circo, ya se encontró con Adita. Y vino y entonces le dijo al cura si podía instalar en el sitio de la iglesia. Y el cura dudó un ratito y dijo, no, está bien, vení. ¿Y va a cobrar algo, padre? Sí, se lo vamos a cobrar, y era para hacer la propaganda. ¿Entendés? Entonces salía con el carro del circo, con la camioneta, y salía y decía, esta tarde, gran misa. Salía a hacer la propaganda con el circo y decía, esta tarde, a partir de las 20:30 horas, gran misa en la capilla local. Concurra, el padre lo estará esperando. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.